Hola, hola, queridos oyentes del Puerto Dulce de Colombia. Les habla Lina y hoy, jueves 5 de agosto, los estaré acompañando hasta las 5 p.m. en tu programa Radio Liceísta, tu voz en sintonía. El tema que acabamos de escuchar es la introducción a nuestro tema de hoy, el castigo físico, corrige o trauma. Y para este tema, que es tan común en nuestro municipio, nos encontramos con la psicóloga Gina y nos aclarará todas las dudas a este tema. Buenas tardes, doctora Gina, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. Ah, qué bueno. Y también nos encontramos aquí con Leo, Mile y Luisa. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, Lina. No, yo me encuentro muy bien. Milady, ¿cómo te encuentras? Pues yo también me encuentro muy bien y hola a todos los oyentes que nos están escuchando. Bien, Luisa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenas tardes. Un gusto de estar acompañándolos hoy esta tarde. Bien, pues hoy estamos muy contentos nuevamente de estar acompañándonos cada jueves de 4 a 5 de la tarde y con una invitada muy especial, una psicóloga, trabaja en la presentación hace poco y nos está haciendo hoy un gran favor acompañándonos, y la idea es que más adelante vamos a tratar de integrar las instituciones a nuestro programa. Así que, doctora, muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa. Alina, te cuento algo. Ya creamos Facebook y también tenemos correo electrónico. Sí, Leo, eso está espectacular, me encanta. Estuvimos mirando y en menos de un día se nos llenó ese Facebook, está a reventar. Sí, está como para escoger, porque colocamos ahí los temas y estamos mirando opciones para mirar si podemos hacer las propuestas y de ahí sacar las cosas. Pero Lina, le cuento cuál es el correo. radioliceista@hotmail.com. Cuéntanos, el Facebook sería entonces ¿cómo? radioliceista@hotmail.com. Para que no se les olvide. Además, tenemos abierta la línea 368-3239 para que llamen con el apoyo de la doctora, para que tengan sus preguntas listas y nos hagan algunas aportes a nuestro programa para ver si podemos aclarar las dudas. Muy bien, quiero también saludar a todos los oyentes, en especial a algunos compañeros que nos han colaborado, a las secretarias de nuestra institución que nos ayudan bastante, y a una persona que en estos días estuve hablando, que hace mucho no hablaba con ella, es una chica, se llama Claudia, vive acá en el municipio, que nos está escuchando y nos dice que nos escucha todos los jueves. Claudia, ojalá que te vaya muy bien con ese embarazo y que sea muy próspero. Yo también le quería mandar un saludo a todos los estudiantes del liceo y en especial a mis compañeros de 11B. Qué bien, doctora, entonces vamos a tratar de dar inicio entonces con este tema, que es ocasionalmente muy visto, pero poco buscando soluciones, pocas soluciones a él. Entonces, no sé si en estos momentos hay un oyente en línea. ¿No? Pues aparentemente la llamada se ha caído. Luisa, nuevamente la saludo y damos nuestra bienvenida a nuestro programa. Sí, profe. Les quería contar que todos hablamos y hasta nos impresionamos por todas las noticias y los eventos de violencia que los medios nos muestran. Pero muy pocos tratamos de hacer algo por solucionar ese problema, sabiendo que el principal está realmente en la educación y la cultura de las personas. Para aclarar más este tema, los dejo con Mile, quien tiene una invitada especial. Azúcar 104.1. Olvídate tu gato. ¡Ey, muchachos! ¡Es hora de charlatear! Thank you. Sí, Luisa, me encuentro con la doctora Gina, quien amablemente nos acompaña en el día de hoy. Doctora, cuéntenos por qué se da el maltrato físico a nivel psicológico. Bueno, por lo general se da porque por la cultura, porque los padres han recibido también un maltrato físico, verbal y psicológico por parte de sus familiares en su infancia, porque los padres o los adultos tienen traumas, entonces todo eso es transmitido a los niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, ¿y cuál es el posible perfil de una posible víctima de malos tratos? Bueno, las personas que tienen un maltrato físico, psicológico, verbal, que de igual manera van ligados, son aquellas personas que tienen una baja autoestima, son personas que tienen baja tolerancia a la frustración, son personas agresivas, son personas que no toleran a los otros, por lo general también son personas depresivas. Y hay muchas características o perfiles que podemos percibir en las personas que han sido maltratadas de este índole. Doctora, nosotros en la investigación que han desarrollado los estudiantes, encontramos que maltrato físico es cualquier lesión física, llámese pellizco, puntapié, que pegarles, golpearles con algo, empujarlos, inclusive lo podemos colocar hasta quemaduras, que lo hemos visto, bastante delicado. ¿Qué otro posible maltrato de los que yo he nombrado me ha faltado o existe algo más grave todavía? Pues por lo general estas son las lesiones que se presentan dentro de un maltrato físico. Ya dentro de este, como lo dije ahora, ahí se encuentra el maltrato verbal y el psicológico. Muy bien. Sí, pues dentro de la investigación uno encuentra mucho material, muchas cosas, especialmente las lesiones físicas a los niños porque son los más indefensos, más inocentes. Pero mi lady tiene otra cuestión, otra pregunta que le quiere hacer. Sí, Leo. Doctora Gina, ¿cuál es el posible, qué características generales presenta la persona maltratada? Como ya lo mencioné, las características o perfiles son aquellas personas que tienen la baja autoestima, que tienen miedo a hablar, que son personas que se les dificulta expresar los sentimientos, son personas que se les dificulta expresar las emociones, son por lo general en el aula de clase encontramos los niños que son agresivos, que tienen problemas para socializar, son personas que, como lo dije ahora, tienen baja tolerancia a la frustración. Son personas depresivas, niños que encontramos la depresión infantil, y pues eso es más lo más relevante o lo que más se puede encontrar o lo que más se puede percibir en una persona pues que ha sido maltratada. Recuerda la línea 368-3239 para que nos llames y nos cuentes de algún castigo que te dieron tus padres y te dejaron algo traumado. Doctora, entonces, ¿el maltrato trauma o castiga? ¿O corrige? Bueno, lógicamente el maltrato trauma. No corrige. ¿Por qué? Porque realmente los padres que corrigen son muy equilibrados, es decir, el maltrato va muy ligado al extremo, o son personas que, o son padres de familia, son adultos que están, que ponen sus leyes, sus normas y no son flexibles a estas, sino que detrás de esto hay un maltrato psicológico, verbal y probablemente físico. Entonces, mientras que la corrección va en cuestiones de que el padre de familia es equilibrado, en que si hay una ley, una norma en casa, Entonces, esta puede ser, él es flexible a esta, pero sabiendo el niño que si transgrede esta norma, hay un castigo o se le algunos padres de familia toman la opción de quitar algo o premiar, dependiendo pues de la de lo que el niño, si el niño es hace caso omiso a esta ley. Sí, doctora, quiero recordarle a todos los oyentes que la línea está abierta. Y si de pronto hacer el intento no entra la llamada, me recuerdo que tenemos el Messenger dispuesto para que una de nuestras compañeras haga la charla con ustedes y ustedes hagan los aportes también por red. Milady, doctora, mejor cuéntenos un poco en sí, qué es un trauma, para que la gente pueda entender un poco más, porque muchas veces la gente piensa un trauma tiene que ser algo muy grave. Entonces, ¿el trauma es muy amplio o tiene que ser muy específico frente a un evento? Bueno, el trauma es algo específico dentro de un evento, es algo que marca a la persona y que a partir de este evento, la persona, su conducta, sus pensamientos son negativos. En psicología se hablan de los pensamientos distorsionados, que por lo general y en lo común se hablan de los pensamientos negativos, el no soy capaz, el yo soy esto, el soy feo. Siempre transgrediendo negativamente a la persona en sí. Muy bien, a continuación los voy a dejar con una música o un disco de Juanes, que de pronto algunos no lo han escuchado, habla precisamente del maltrato. Los dejo con la historia de Juan. Thank you. 368-3239 es nuestra línea abierta para que te comuniques. Llámanos y si suena ocupada, intenta nuevamente, te estaremos esperando. 368-3239. Gracias, Lisa. Sí, les recuerdo también que hay ya muchas personas en chat. Están haciendo la conversación con Lina. En estos momentos están haciendo algunas cuestiones, pero dentro de ellas plantean que lo que están pensando, por ejemplo, me dicen que yo pienso que el maltrato sí trauma, por la sencilla manera de que las cosas con comunicación resultan más eficientes que pegando, y con eso solo conseguimos que el niño o la niña se comporte de una manera más agresiva. Esas son una de las opiniones que encontramos en el chat. La doctora quiere darnos unas aclaraciones sobre algunos conceptos. Doctora. Bueno, el maltrato psicológico es aquel que por lo general el adulto siempre descalifica al niño. También lo llamamos el maltrato invisible, cuando el adulto siempre está diciéndole al niño: usted es un bruto, usted no es capaz, siempre en forma negativa. Ese es el maltrato psicológico. Por lo tanto, como ya lo dije, es un maltrato invisible que por lo general las personas o en la sociedad no nos estamos dando cuenta de cuánto estamos maltratando a los niños. Bueno, me dice que por acá tenemos un oyente. Muy buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Juan Pablo. ¿Con Juan Pablo? De la presentación. Bueno, Juan Pablo, mucho gusto. Acá te dejo con la doctora. ¿Qué pregunta tienes? Que por qué los adultos maltratan a los niños. Bueno, Juan Pablo, como ya lo mencioné, los adultos maltratan a los niños porque ellos también han sido maltratados, porque ellos probablemente tienen un trauma, o también por la cultura. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. A los oyentes les recuerdo la línea 368-3239. Bueno, y quiero contarles que acá en el chat una niña nos está contando una historia y se las voy a decir. Bien, mientras plantea la historia, doctora, algo más a nivel psicológico, además de llamarse maltrato invisible, ¿qué otro tipo de maltrato que nosotros ocasionalmente como adultos lo hacemos y no nos damos cuenta? Bueno, por lo general es este, como ya lo mencioné, es el maltrato psicológico o invisible. En este nos podemos encontrar que los padres de familia, en cuanto a la parte educativa, o a la parte cuando en el momento de corregir, podemos encontrar al padre de familia o a la madre de familia, que aquella que es muy sobreprotege demasiado a su hijo, y son aquellas personas que crean los hijos con una baja autoestima y por lo general no aportan nada a la sociedad. Es decir, son personas que no son capaces de hablar, de expresar. Son niños que por lo general dentro de un aula de clase se les dificulta levantar la mano para expresar una idea. Son niños que se les dificulta tener un grupo de amigos, y son demasiadamente sobreprotegen demasiado en la casa. Es el que la madre piensa de que es que todo se lo tiene que hacer porque es que el niño no es capaz, tiene que despertarlo porque es que el niño va a llegar tarde si ella no lo despierta, tiene que lavarle y hacerle todo, aunque el niño ya esté en la capacidad de hacer X actividad dentro de la casa. Es aquella madre o aquel padre de familia que todo se lo está haciendo y está le está perjudicando y creando en el niño una baja autoestima. Doctora, entonces, en principio, a los niños, según la edad, se le da responsabilidades para que ellos empiecen a asumir y ver que eso es necesario para su vida, ¿no? Claro, es decir, por lo menos el padre de familia que cumple, que tiene leyes en casa, que tiene normas, entonces es ese padre de familia que pone responsabilidades en su hijo, y en el momento que el niño no cumpla tales leyes o tales normas que hay dentro de casa, el niño tiene que asumir la responsabilidad y la consecuencia del no hacer X actividad. Pero el padre de familia siempre está acompañando y dándole un acompañamiento a su hijo para que éste pueda ser responsable frente a sus actos. Bueno, Joana, nuestra amiga del chat, nos dice que un día su mamá le dijo que por favor se afanara mucho para irse y ella se quedó jugando con sus amigos y su mamá le insistió demasiado y al final se cansó y le dio una pela con una correa. Entonces, pues ella dice que eso no le gustó y que la dejó muy mal. ¿Qué piensas sobre esto, doctora? Bueno, como ya lo mencioné, en casa siempre deben de haber normas, horas de acostarse, horas de llegada, actividades que como hijo o hija se deben cumplir, porque como todos tenemos deberes, también tenemos, como todos tenemos derechos, también tenemos unos deberes y unas responsabilidades. Y el hecho de que mamá castigue, porque debe de haber un castigo, o sea, todo no es al extremo. Si el hijo o la hija no cumple tales normas que hay en casa, eso él debe o ella debe de asumir esa responsabilidad y lógicamente hay una consecuencia que es un castigo. Sea de que depende ya del padre de familia que si toma el premio o quita el premio o quita, da algo que guste a su hijo o quita algo que guste o con un castigo como lo llamamos físico, es decir, lo que comúnmente llamamos la pela. Aló, buenas, tenemos un oyente. Aló. Aló, buenas tardes, ¿con quién hablo? Que cuando uno, la mamá le está cansado de hablarle, ¿cómo lo castiga, que no sea con el maltrato físico? Aló, ¿con quién hablo? Con Catherine Manuela. Bueno, Catherine, ya le di. Bueno, Catherine, como lo dije ahora, hay formas de castigar que no sea pegando, sino hay acuerdos. Por lo menos, si a ti te gusta ver la televisión y tú no hiciste la tarea, entonces debes de asumir una responsabilidad. Y como no hiciste la tarea, entonces mamá debe de quitarte la televisión hasta que cumplas con tus deberes, que es hacer la tarea. Bueno, muchas gracias por llamar. Bueno, a nuestros oyentes les recuerdo que la línea es 368-3239. Oiga, mire, vea, sí, aquí estoy. Que esto no le suceda, haga conocer su negocio de una manera más efectiva. En solo 30 segundos, miles de personas sabrán dónde se encuentra y qué productos o servicios ofrece. Azúcar Estéreo, publicidad que se siente. Hola, quiero ser tu amigo. Agrégame a tu Messenger. Azúcar104.1@hotmail.com. Azúcar104.1@hotmail.com. Hola amiguitos y amiguitas, en el 2010 Azúcar Estéreo ha creado un programa para todos nosotros. Si tienes entre 7 y 12 años, inscríbete y participa en el programa Los Niños Tienen la Palabra, los sábados de 8 a 9 de la mañana. En este programa podremos contar muchas historias, programar la música que nos gusta, opinar de muchos temas y hasta cantar. ¡No te quedes por fuera! ¡Inscríbete ya! Ponte en contacto. Aquí, por Azúcar Estéreo. Este y todos los domingos de 6 a 7 de la noche. No te lo pierdas. Bueno, y para ampliar un poco este tema, preguntamos sobre él a un enfermero profesional, Andrés Felipe, que a diario se encuentra con situaciones de agresión y lesiones físicas en su trabajo, y esto fue lo que nos dijo. La familia, cualquier tipo de abuso de poder de parte de algún miembro de la familia sobre otro, ya sea porque comparta su mismo domicilio o haya compartido el domicilio con esta persona. El tipo de maltrato más común que vemos en la sociedad es el maltrato físico y el maltrato psicológico. El maltrato físico es el que podemos observar con heridas, con traumatismos que se le causan a las personas, y el maltrato psicológico lo vemos pues ya en personas que después de alguna discusión o después de algún enfrentamiento con alguien quedan pues marcados de por vida, y ese maltrato psicológico es aún más grave que el maltrato físico. Y los factores que influyen para que haya este tipo de maltrato es la falta de tolerancia de las personas. Después de eso pues ya tenemos el alcohol, algunas sustancias alucinógenas, la falta de responsabilidad para asumir algunos errores. Bueno, como les decía antes, la violencia intrafamiliar, primero que todo, tiene unos traumatismos físicos que van desde pequeños moretones, golpes, fracturas, traumas más graves, hasta incluso la muerte. Y ya en la parte psicológica puede causar en los pacientes o en las personas problemas mentales. En el momento en que veamos que hay algún tipo de maltrato, lo primero que debemos hacer es avisar a alguien que nos ayude con esto. La primera persona que nos puede ayudar son las personas de la policía o personas pues de la vía judicial, personería, personas que ayuden con estos casos. Y luego ya vías administrativas, la parte legal, que ya son los abogados. Bueno, la doctora Gina nos va a hacer una pequeña conclusión de lo que estamos, del tema de que estamos hablando. Pero, mi lady, muchos niños están escuchando, muchos jóvenes, y esta intervención que hace la doctora está más dirigida a los padres, según lo que nos contaban aquí en camino. Entonces, papás, por favor, escuchen muy bien lo que hace la doctora, que son unas cosas que podemos utilizar para que la vida nuestra mejore. Bueno, lo que quería decir es más bien como una recomendación a los padres de familia. El maltrato psicológico está, entre comillas, común actualmente. Es decir, hoy encontramos los niños, más que todo, dentro de, pues que he tenido una experiencia más cerca, de estar más cerca de los niños dentro de una institución educativa, y allí encontramos niños con depresión infantil. Encontramos niños con problemas de agresividad, con baja tolerancia a la frustración, con problemas para relacionarse con sus pares. Y es muy importante que el padre de familia y el adulto, entre ellos pues los docentes, estén alerta, porque el solo hecho de que el niño tenga una dificultad a nivel psicológico afecta también su aprendizaje. No solo está afectando su parte, sus relaciones interpersonales, sino también su aprendizaje y su desarrollo como tal. Es por esto que, por lo menos, quiero como dar un ejemplo a aquellos padres de familia que por lo general constantemente discuten delante de sus hijos, sin querer y sin pensarlo, están causando problemas, están causando un maltrato psicológico a sus hijos, y esto conlleva a que ellos tengan sus dificultades para el desarrollo, tanto en su aprendizaje como lo mencioné ahora, en sus relaciones interpersonales. Y es de aclarar que en el momento que el padre de familia, el adulto o el docente, si es en el caso, ve alguno de estos índices como la baja autoestima, problemas, que los que ya mencioné, que la dificultad para relacionarse, la baja autoestima entre esto, que el niño no tenga dificultad para hablar, para expresarse, para compartir, y muchos entre ellas, es muy importante que este adulto que percibe esto esté alerta y tenga más un acompañamiento más cercano con el niño. Sí, doctora, también hay que aclarar que nosotros ocasionalmente pensamos que no, que es que está muy pequeño y él no entiende. Nosotros podemos hacer lo que queramos frente a ellos porque como no entienden. Y realmente los niños son una gran esponja que todo lo absorben y luego lo vemos reflejado cuando juegan, cuando hacen cosas y uno se ve reflejado ocasionalmente en eso. Uy, yo estoy hablando así, yo estoy diciendo eso. Entonces son elementos que ya lo ponen a reflexionar. También le cuento un saludo a todos los estudiantes, todos los chicos y chicas que nos están colaborando en el chat. Y más adelante, dentro del proceso que estamos siguiendo con la emisora, les cuento, chicas y doctora, que vamos a abrir un espacio para que otros estudiantes, otras personas de otras instituciones puedan participar de nuestro programa más directamente. Es decir, que puedan asistir a la emisora y puedan hacer parte del proceso del trabajo. Ahora vamos a continuar, le voy a contar, nosotros tenemos una sección que se llama Bilinguando. Ese término se nos ocurrió pues por pensar que son jóvenes y utilizan a veces términos extraños. Les cuento que es una sección donde se va a aprender un poco de inglés, porque nosotros ocasionalmente utilizamos el famoso Spanglish. ¿Ya? Donde utilizamos español e inglés, pero no sabemos realmente qué significa. Entonces, los dejo con esta sección, con un pregrabado que le hicimos al profesor de inglés, el profesor Aureliano, que les agradezco también por la participación. Entonces, escuchemos un poco sobre esto. Groovy, groovy, jazzy, funky, pounce, bounce, dance, as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing, drips to energy. Esta es Bilinguando, un espacio para el inglés. Profesor Aureliano, ¿nos puede explicar un poco el significado real de algunos extranjerismos y cómo debería pronunciarse realmente? Sí, hombre, Lina, gracias por la oportunidad y por la pregunta. Pues en español utilizamos muchísimo los anglicismos. Tenemos, por ejemplo, palabras como guachimán. Ese guachimán en realidad viene del inglés de un verbo y un sustantivo. Del verbo watch, que significa mirar, vigilar, observar. Y de la palabra man, que significa hombre, se unió y es que la gente dice watchman, pero en realidad debería decirse watchman. Tenemos una palabra también que se emplea mucho en el deporte, corner, que en realidad en español debería ser tiro de esquina. También tenemos una palabra que es la que se utiliza mucho, closet. Ese closet, nosotros deberíamos decirlo guardarropas, porque un closet en realidad en inglés se le dice a un armario que tiene puerta, a un mueble. Tenemos también una palabra que es la palabra blue jeans. En realidad blue jeans se le dice a sus pantalones, que son pantalones vaqueros, pero que son de color azul. También tenemos una palabra que es la palabra CD. Tiene CD, véndame un CD. En realidad la palabra viene de la palabra inglesa compact disc. Deberíamos decirlo entonces CD, porque es nuestro castellano. Hay que recordar también que muchas de esas palabras las pronunciamos en castellano como si fueran ingleses. Chance es una de ellas, que en realidad en inglés se pronuncia chance, que es una oportunidad, es algo que está al azar. Esa palabra chequear viene del inglés check, que es verificar. Tenemos la palabra DVD, que en realidad deberíamos decir DVD, porque es la palabra en español. También tenemos la palabra ticket. Ticket es una palabra inglesa para indicar un billete, un boleto que compramos. En español entonces deberíamos decir nosotros un boleto. También empleamos muchísimo, vamos a la cafetería y decimos que nos vendan un sándwich. A veces decimos, véndame un sándwich, a veces decimos, véndame un sándwich. En cualquier caso, deberíamos decir entonces, en castellano, un emparedado. Aquel alimento que hacemos de rodajas de pan y puede llevar verdura, puede llevar queso, carne. Estaremos dispuestos entonces a seguir explicando algunas de estas palabras. Por ahora, muchas gracias por la invitación. Profesora Aureliana, muchas gracias por sus indicaciones. Las tendremos muy presentes. Si tienes alguna pregunta sobre el tema de hoy, no seas tímido. Llama al 368-3239, al 368-3239. Y voy a aprovechar para mandar un saludo en especial al grado 11B, y en especial para Geneva Jaramillo y el profesor Wilson, del Liceo Gabriel Mistral. Sí, mi lady, gracias a todos los compañeros y estudiantes que nos están apoyando, nos están escuchando. Y también les cuento que haciendo la investigación me encontré con un tema que realmente no lo había escuchado. Pertenece a Natch, es un rap y habla mucho sobre la adolescencia. ¿Por qué los adolescentes se comportan de esa forma, violentos, agresivos o aislados? Entonces, escuchémoslo para que reflexionemos un poco sobre este tema. Natch, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños? Con miradas de adultos sin ilusiones y sueños. El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer. A aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos, en sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. ¿Por qué se duermen? ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar. Si ayer fue el signo de la paz y hoy es el logo del Mercedes. Y en los parques ya no hay niños, internet los atrapó en sus redes. Ahora el chico cometerá delitos leves. Debe parar su obsesión por todo aquello que no tiene. No tiene capacidad, teme la responsabilidad de así perderlo todo al no afrontar su realidad. Y la verdad no sé si es un problema de la LOPSE y un gobierno que os quita el futuro y luego os vende un Porsche. Por eso el chico sigue sumido en su crisis. Pistolitas ni su crisis pudieron su materia gris. Parálisis mental, ciclo vital en espiral, tan solo ancianos y jóvenes locos colapsan el hospital. Y no es casual esta desesperación a causa de una educación que inspira desmotivación. Está de moda ser el malo, el más villano, el más cabrón y hacer la mayor locura para llamar la atención. Triste confusión entre el miedo y el respeto, pero el chico se siente grande cuando pasa y los demás se quedan quietos. El chico que jamás encontró afecto en una sociedad infecta que solo acepta hombres perfectos. Detesto que me tachéis de reverendo, tan solo estoy respondiendo viendo lo que está pasando. A todos los oídos que me estáis escuchando, a todos los niños perdidos que me estáis buscando, seguid andando, soñando con tener el mando. Me que jefes creen ser jefes, traicionando hasta su propio bando, formando mafias absurdas. No hay control entre esas curvas por las que circulas. ¿Por qué no respiras? ¿Por qué miras perdonando vidas? ¿Por qué te suicidas? ¿Por qué tienes el diablo en tu saliva? ¿Por qué? Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. Dime por qué se duermen, por qué se pierden. Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida. Ese chico problemático, cada calle, cada ciudad. Bueno, para saludar a la profesora Beatriz, que de la presentación, del Colegio de la Presentación, que está poniendo a trabajar a los padres de sus estudiantes y les ha parecido muy chévere el tema. pues acá los dejo con Lina, que nos tiene una historia muy chévere. Bueno, aquí un amigo del Facebook nos cuenta que una vez su mamá le pegó porque le pintó los ojos a su hermano en todas las fotos de los álbumes. Le pegó con una correa. Bueno, Lina, aunque los padres y o un adulto a cargo no pueden tener la intención de lastimar a un niño, también se interpreta como el maltrato o a la aparición de cualquier lesión física, señalada que se produzca por empleo o algún tipo de castigo inapropiado para la edad del niño. Sí, muchas veces nosotros no pensamos que con lo que vamos a hacer lastimaremos al chico o a la chica, pero luego vemos las consecuencias y ocasionalmente le duele más a uno cuando ve eso, porque uno hay veces se considera, no, pues un monstruo haría eso, pero lastimosamente no hay un libro para aprender a ser padres y la idea es tratar de aprender poco a poco de todo lo que nosotros vemos, escuchamos y podemos aplicar. También les cuento a todos los chicos de Facebook que están allí, no necesariamente tienen que estar trabajando en el Facebook mientras estemos al aire, porque nosotros estamos los jueves de 4 a 5 de la tarde, también puede ser en cualquier día dejar sus mensajes, aportar con sus ideas, con temas que de pronto estén interesados, que podamos hacer aquí. Doctora, lastimosamente el tiempo es corto, ¿qué conclusión podemos sacar sobre el tema? Bueno, pues como ya todo está dicho, como se los dije hace un rato, es muy importante que nosotros como adultos estemos alerta con nuestros hijos, con los niños, adolescentes, que es una edad difícil porque hay cambios físicos, psicológicos, entonces, y también comportamentales. Es muy importante entonces padre de familia, adulto, docente, que esté alerta con ese niño que tiene a cargo, que en cualquier dificultad, cualquier lo que esté mostrando a nivel psicológico, a nivel comportamental, para que el niño pueda recibir una ayuda una ayuda a tiempo y no más adelante que sea demasiado tarde. Tenemos a alguien en la línea, hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Gilmer. Gilmer, ¿desea hacer una pregunta? Para hacerle una pregunta a la psicóloga. Muy bien, tiene la línea abierta para que la haga. Para ver que para una adolescente que es muy rebelde y contestona, para no llegar al maltrato, ¿qué hay que hacer con ella? Bueno, por lo general, el adolescente está, como lo dije ahora, está en una etapa difícil donde unos asumen posición de rebeldía, otros son niños, son adolescentes que están en su cuarto y no salen, otros son depresivos, porque hay unos cambios, como lo dije, psicológicos, físicos, sociales, familiares. Yo diría que un tipo de estos, que es la rebeldía, es sentarse en el diálogo, la comunicación, una comunicación eficaz con este adolescente y poner, hacer acuerdos con este adolescente y también poner, como lo dije hace, empezando el programa, colocar sus normas, leyes y hacer que este personaje asuma con responsabilidad tales normas. Pero entonces en ese caso las normas no serían impuestas sino habladas y llegar a un mutuo acuerdo, que estén los dos, que vean que los dos tienen beneficios a ellos. ¿Qué tal una pelita de vez en cuando? Doctora, ¿qué tal una pela de vez en cuando? Bueno, o sea, eso ya depende de cómo el padre de familia tenga, cierto, los castigos dentro de casa. Unos, como lo dije, asumen una pela, otros toman como el premio o el castigo en cuanto a quitar lo que más gusta, quitar permisos, ¿cierto? Como lo dije también, no ir a los extremos con las leyes o las normas dentro de casa, pero tampoco dejar pasar, porque como un padre de familia que deje pasar las normas y las leyes, está haciéndole un daño al hijo, está produciendo en él una autoestima baja, porque llega a una institución educativa y son aquellos estudiantes que no cumplen las normas. ¿Por qué? Porque en casa lo dejan hacer lo que quiera. Entonces, es ser equilibrado con tales normas que hay en casa y también ser flexible dependiendo pues de la situación. Doctora, muchas gracias. Listo. Para terminar, porque el tiempo se nos agota, como redondeando un poco también, y un tema que no hemos tocado relacionado a este maltrato, muchas veces los padres no los castigan ni los maltratan, pero por fuera de casa sí. Nosotros como padres también tenemos que estar muy pendientes de algunos eventos y situaciones que los hijos están marcando, cambios de actitud y cosas por el estilo. O a veces los niños o las niñas le dicen a uno, está pasando esto o está ocurriendo esto, y uno, es que un niño, ¿no? Eso, ¿qué va a hacer? Se lo está inventando, tal cosa. Entonces, por favor, coloquemos cuidado también a este tipo de eventos, que son síntomas que podemos arreglar si lo detectamos a tiempo. Bueno, como dijo Leo, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Solo queda agradecer a Azúcar Estéreo, a todas las personas que ayudaron en la elaboración de este programa, a los docentes y estudiantes de nuestra institución y a las directivas, y en especial a nuestros oyentes. Sí, Lina, el tiempo nos agota. Doctora, muy amable por su compañía. Gracias por aclarar nuestras dudas, por apoyarnos, y esperamos más adelante tenerla en el programa para aclarar otros temas. Chao a todos, nos veremos el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Recuerden, Azúcar Estéreo, Radio Liceísta, tu voz es en sintonía, mi lady. Chao. Chao, querido Leo, y chao a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento. Lisa, chao. Sí, profe, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y aprovechar un saludito a Jennifer López y a todos los que nos están escuchando del grado 11A. Chao, chao. Y los dejo con una canción de Kudai, se llama Morir de Amor. música, información, eventos y más. Radio Liceísta, tu voz en sintonía.